Oye, Rebequita, ¿tú amas a Jesús? Sí. Entonces dile, Jesús. Jesús. Te amo. Te amo. Con todo. Con todo. Mi corazón. Mi corazón. Que soy a ti, no es mucho, pero aquí está hoy mi vida. Te dedico esta canción. Stop.